Radio El Grito. ...88.5... De asomarme al abismo que habita dentro de mí y sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormenta donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Desde dentro hacia afuera se vive mejor. No me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, pero muy buenos días. No me escucho muy bien ahí, no me escucho muy bien ahí. Buenos días, buenos días. A ver si es mi auricular. ¿Puede ser que esté bajito? Bueno, ahí va. Buenos días, gente. Arrancamos una nueva mañana en este hermoso valle. En cuarentenado todavía. Nubladita la mañana, no tan fresca. Con presagio de despeje. Usted vio que usé un tono medio dubitativo porque la última vez que lo afirmé con mucha seguridad nos falló horriblemente. Pero así es, arrancamos. Hoy es jueves 9 de abril del año 2020 de la era cristiana. Digo, así nos ubicamos en tiempo y espacio, en esto de estar perdidos durante todo el día. Son las 10 de la mañana, 6 minutos. Quien te habla es Diego. Quien está del otro lado de la pecera, a modo de protección antiviral, es la compañera Moni. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día y muy bien protegida. Doble vidrio tenemos acá. Sí, sí, si vieran. Buen día, qué grisácea la cosa, la verdad que este otoño, espero que esta semana, aunque sea, la cerremos con un rayito de sol, porque si no me va a agarrar una depre. Bien, y aprovechando la amplitud del estudio y conservando distancias mínimas de seguridad, se suma a este equipazo el compa Sergio a este programa. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy buen día. Muy buen día para todos. A ver, un 20 centímetros más para atrás que se está adelantando. Ay, ay, ay. No, sí, el Televín no, es tremendo. El Televín, no, no. ¿Cómo le va? Muy buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es suyo el lugar. Y sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Bien. Una mañana más para tratar de pensarnos en cuarentena, cómo la estamos llevando, qué cosas están pasando, que no se nos escape nada por esta cortina de la pandemia y ver de qué manera vamos a seguir una vez que declaren el fin de esta locura en este país, en el mundo. Ayer se terminó en China, la verdad que conmovedora la... Yo creo que es la primera vez que veo una escena en donde dos chinos se abrazan. Vio que el chino es frío. El chino es frío. Calculado. Es otra cultura, es otra cultura. No, no, no digo que no, no tenga sentimiento, pero es otra cultura. No es latino. No, el no. Latino es cálido, es por naturaleza. Le gusta derrochar afecto, cariño. Y había una imagen de la cuenta regresiva, se termina la cuarentena, wow. Y gente con barbijo abrazándose. Ay, muy bueno. Coreografiado para mi gusto, pero tremenda imagen. Ay, hace 4 meses que no te abrazás con nadie. Ay, se me caen las lágrimas, y eso que no lo vi. Sí, menos mal. Sí. Fuerte la imagen, pero bueno. No deja de ser esperanzador. Si en China logramos que los chinos se abracen. Sí, puede ser. Hay un halo de esperanza mágicamente en este triste también, mundo, ¿no? Se abrazan, quedan al margen de toda esta locura que está en el resto del mundo y posicionados de otra manera. Unos genios los chinos. Al final el comunismo no era tan estructurante, ¿vio? Podían ser peor. 14 grados 4 décimas la temperatura, al igual que la sensación térmica a esta hora de la mañana. Y con esa temperatura vamos a arrancar este No te escondas más del día de hoy, que tiene, como siempre, algunas secciones que venimos compartiendo, más fijas, algunas más de reflexión, otras más de noticias, tratando de siempre salir del estudio, salir a la calle. Esa es la propuesta, sacarte a la calle a través de la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Y cómo lo hacemos, obviamente, por teléfono. Así que así vamos a estar intentando comunicarnos, por un lado, con Patricia Bardaji, que es directora de la Escuela Manuel Belgrano de Las Rabonas. La hemos escuchado varias veces a través de alguna de las producciones del Adri, sobre todo. En esta ocasión la vamos a escuchar en vivo y en directo, para ver qué pasa en las escuelas, ¿no? ¿Cómo les pegó a las escuelas, a toda la comunidad educativa? ¿De qué manera van improvisando, adaptándose a la situación? ¿Cómo están las personas que allí habitualmente trabajaban? ¿Cómo están los alumnos en sus casas? ¿Las familias que los tienen que acompañar en estos momentos? Así que, ya sabes, si hay algo que se te ocurra, podés sumarte a esa conversa a través de algún mensajito. Tenemos, como todas las mañanas, disponible la línea telefónica, que es el 1557-6173. También está habilitado el Facebook, que es El Grito. radioelgrito@yahoo.com.ar es nuestro correo electrónico. También tenemos Twitter, que es Radio El Grito, @radioelgrito. Y tenemos Instagram, que es Radio Comunitaria El Grito. Esa no va a ser la única llamada. Vamos a tratar de establecer comunicación telefónica también con Roberto Cipriano García. ¿Quién es Roberto? Es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria en Buenos Aires. Y lo que vamos a tratar de hablar con él es de la situación de las personas en situación de encierro, privados, privadas de su libertad, que también es crítica. Esta semana, sobre todo, en varios medios se ha empezado a hablar de esa situación, a raíz, creo yo, de que dentro de esa atención, ese foco de atención que se ha puesto en ese sector, se ha flexibilizado la prisión de algunas personas que no tenían condena firme, y entre ellas se encontraba el expresidente Amado Boudou, se encontraba Luis D'Elía, y eso generó mucho ruido mediático, obviamente. Sí. Lo cierto es que obedece a una medida en donde lo que están buscando es descomprimir la situación carcelaria. Trae aparejado varias cosas, una de ellas, y vamos a estar dialogando con él, es que y creo que lo estuvimos conversando, no sé si en esta o la anterior semana, que dentro de las cárceles también se venían dando esas desigualdades que veníamos planteando a la hora de plantear la cuarentena. Sí. No todas las presos vivían de la misma manera, y hablo de los genocidas que estaban en cárceles comunes, pero no hacinados de la manera que estaban los presos y presas por delitos comunes, digamos. Así que bueno, vamos a estar analizando también esa temática un poco con Roberto. noticias, como todas las mañanas, en el No Te Quedes Afuera, cosas que tengan que ver y que no tengan que ver con el coronavirus. Y trataremos, como venimos haciendo, de cerrar este programa con música en vivo. Otra artista, en este caso, otros artistas. Se da el plural acá. Porque conviven. Pero los agarró la cuarentena juntos. Los agarró juntos. Sí, si hubiesen querido, no sé si, si quedaban en el mismo lugar, ¿eh? Después le vamos a preguntar. Pero nos falta una cosa, Diego. ¿Qué le falta? ¡La consigna! ¡No, me diga! ¡La consigna para el sorteo de hoy! La consigna, ya la tengo. ¿Qué consigna tirarías mañana en este programa? Así mañana nos ahorramos este momento tan desagradable. Ya no se nos ocurren más consignas. Sí. Háganos el favor. Sí. ¿Qué consigna tirarías mañana en este programa? Esa es la consigna. Sí. Muy buena. La que más nos guste... Ah, no, mentira. Es sorteo, sorteo. No sé, ¿a ustedes se les ocurre una consigna para esta mañana? Buscando el lado lúdico de la audiencia. Y yo en un momento pensé en una, pero es como demasiado elaborada y podría ser más hacia el final de la cuarentena. Porque pensaba en qué te gustaría que esta vara juzgadora del coronavirus que cae sobre la humanidad nos mejorara, ¿no? O nos... hacia dónde nos llevara, como en esa... Pero creo que es más para... A ver, no termino de comprender. Claro. ¿Cómo sería? Como de alguna manera este virus nos pone en una situación de jaque, ¿no? Sí. A la humanidad, hacia dónde querríamos que nos dispare, ¿no? Bien. En ese sentido de poder imaginar dentro de este shock, que podemos ir hacia cualquier lado, ¿no? Como humanidad, ¿para dónde querríamos que vaya? Pero esa creo yo es más más hacia el final, que estemos más desesperados. Esto es por salir de esto. ¿Usted dice que vamos a estar mucho más desesperados? Y yo creo que sí. Es muy posible que esto avance en el tiempo. No quisiera, pero me parece que sí. Veremos cómo se va desarrollando. Lo cierto es que es al 9 de abril, llevamos ya, déjeme sacar la cuenta, 11 y 9, 20 días más o menos, 3 semanas de cuarentena, de aislamiento preventivo obligatorio. En el día de ayer estuvieron reunidos gobernadores y presidente analizando la situación. Estuvo el presidente reunido con el comité de crisis que lo viene aconsejando. Y si bien no hay una definición y van a esperar hasta último momento, me refiero a el día 13, que es el último día hasta el cual se extendió la cuarentena. Lo que se prevé es una nueva extensión de la cuarentena, tal vez con algunas nuevas salvedades. Se está hablando de intensificar por ahí solamente en los lugares más densamente poblados, lo cual tendría que ir acompañado de otras medidas, porque va a ser... Bueno, se vio ya... A raíz de la facilidad ahora de poder tramitar el certificado único, ya la circulación de autos en la ciudad de Buenos Aires ha crecido. Claro. Se ven congestionamientos en los ingresos y eso tiene que ver con mucha gente que está volviendo a salir, que ha tramitado un permiso para atender a su madre y con ese permiso puede ingresar a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ir a la casa de un pariente. Entonces se ve un poquito más de circulación. Supongo que si la idea es restringir un poco en esos centros urbanos, van a tener que volver atrás con algunas medidas o implementar algunas otras. Y por otro lado está la queja del sector productivo. Se empieza a sentir, ¿sabe dónde? En la disputa discursiva en medios televisivos. Lo empiezo a palpar ayer. Cuando empiezan a consultar con economistas hiperortodoxos que plantean ya a nivel de locura que no se habilite la producción, que bueno, ese tipo de cosas. Cuando ya están hurgando a ese nivel, se siente que debe haber una presión sobre quienes están tomando decisiones, y vamos a ver cuando lleguemos al día 13 de abril y nos enteremos de las nuevas medidas, ¿qué pesó más? Si los consejos del Consejo Asesor o las presiones de algunos sectores, sobre todo los económicos. Pero no nos adelantemos, veremos ya qué vaya sucediendo. Hay que por ahora aguardar esos 4 días. Tratar de pasarla lo mejor posible, estar atentos a que nadie la esté pasando mal, y si así lo hacemos, nos ayude. Tratar de encontrar la forma de rescatarlo de esa situación. 1557-6173, la línea de comunicación más directa que tenés, WhatsApp y mensajito de texto. La consigna, al final la confirmamos, la refutamos, ¿con cuál nos quedamos? Yo diría que sí, que porque ya tenemos una. Así que... ¿Ya tenemos una respuesta? Listo. Para consigna. Bien. De mañana. Bueno. Así que... Esa es. En el... No tengo nada más sobre la mesa que una botella de Powerade vacía para sortear. Así que si no conseguimos nada durante la mañana, será puramente lúdico. No, eso no lo quería sortear porque me sirve. No, me sirve. No, está vacío, no, aparte. Sí. No. Cotiza en bolsa la cola vinílica. Sí, sí. Así que no. Por ahora no hay. Vemos qué conseguimos durante la mañana. Pueden ofrecer. Claro, ha sucedido ya también. Que alguien ha aportado algo. En tiempo de crisis igual está bueno el reconocimiento de la mejor consigna y ya, ¿no? Sí, pero nos hemos dado cuenta, Sergio, que la gente, cuando le pones un premio, responde de otra manera. Sí, sí, sí. No sí. Quiero decir que la gente es interesada. No, o sea, por Dios, me resigno. Si no pones una consigna, es muy raro, salvo que digas una barrabasada y entonces te salten a la yugular, porque son así también. Sí, ¿eh? Sí. Son muy buena compañía, pero no te dejan pasar una. Qué sí, sí, sí. Cuando pones una consigna, lo lúdico los invita a participar y se nota ahí. Pero cuando pones un premio, ya es otra cosa. No. Saturan las líneas. Bueno. Ya saben, 1557-6173, pueden aportar un premio para que la comunicación sea más masiva. Pueden solamente participar diciendo qué consigna podríamos tener mañana. Claro, exactamente. Y si no, algún comentario, alguna reflexión acerca de lo que vayamos escuchando a lo largo de la mañana. Son las 12 de la... 12. Son las 10 de la mañana, 21 minutos. Ya se quería ir el día. Ya está, ¿no? Terminado. Ya. Son las 10 de la mañana, 21 minutos. Esto recién comienza. Vamos a escuchar un poco de música aquí en la 88.5 Radio Comunitaria, El Grito. Y arrancamos con toda la información y el análisis en este programa. ¿Qué se llama, Moni? No te escondas más. Yeah. nuestro valle. Contacto telefónico. 26 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Seguimos por la 88.5 Radio El Grito, haciendo No Te Escondas Más, tratando de analizar el panorama mientras el coronavirus nos obliga a estar encerrados, aislados. Para eso vamos a establecer la primer comunicación telefónica de la mañana. Como hemos prometido, vamos a hablar con Patricia Bardaji, directora de la Escuela Manuel Belgrano de Las Rabonas. Muy buenos días, Patricia. ¿Cómo va? Desde Radio El Grito, Diego y Sergio, te saludamos. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con todas y todos, pudiendo conversar un poco en estos días de cuarentena, ¿no? Así es. Un poquito la idea era tratar de ver qué es lo que pasa durante la cuarentena en nuestra comunidad, de qué manera en distintos sectores nos vamos adaptando, qué necesidades van surgiendo. Esa es un poquito la idea. Y para arrancar, te pediría que nos cuentes cómo fue para la Escuela Manuel Belgrano empezar a trabajar en esta situación de aislamiento, en donde no concurrimos a la escuela, pero la escuela no está cerrada. Bueno, en primer lugar nos pasó a todos y a todas esta circunstancia que fue difícil, nueva, y teniendo que armar y rearmarnos de un momento para el otro sin saber cómo se hacía. Sinceramente, no es solamente que esto le pasó a las familias, sino que le pasó a la escuela, en realidad. Un día llegamos y nos dijeron, bueno, se suspenden las clases, pero se suspenden las clases presenciales. Las clases, en realidad, seguían y seguían con todo. Claro. Fue una sorpresa, y fue una situación en la cual nos tuvimos que acomodar. Y acomodar en el sentido de decir, bueno, empezamos una etapa nueva con muchas expectativas, porque en realidad tampoco sabemos hasta el día de hoy hasta cuándo, cómo, qué fecha tenemos de fin. Y sobre todo en ese momento, donde recién empezábamos y no estábamos muy conscientes de lo que se iba, cómo se iba a desarrollar esta pandemia. En realidad creo que nos agarró bastante sin tener el conocimiento. Argentina no tenía casos, entonces era como que sí, por un lado estábamos diciendo a los docentes, bueno, tendrían que cerrar las clases, ya se venían trabajando en esto, ¿no? En pensar de esta manera, pero tampoco estábamos preparados. Así que bueno, empezamos con las pocas herramientas que teníamos preparadas para esa semana y dijimos, vamos a darle esta semana lo que teníamos planificado. ¿Y cómo hacemos? Bueno, nosotros teníamos grupos de WhatsApp, grupos de difusión. En nuestra escuela no usa grupos de WhatsApp, usa grupos de difusión. Y empezamos desde ahí con lo que teníamos. Difícil, porque no estamos acostumbrados a la virtualidad. Y llevamos varios años con netbook, con clases de informática, con un montón de cosas que en realidad, si bien las tenemos a mano, no las ponemos en práctica como se deberían poner. No solamente desde la escuela. Desde la escuela es un motivo que tenemos, porque tenemos, por ejemplo, las computadoras, pero las computadoras están sin los servidores, porque en estos últimos años los servidores fueron sacados de la escuela, entonces no se pueden poner, están todas bloqueadas las máquinas, al menos en mi escuela. Pero en la mayoría de las escuelas pasa lo mismo. Sí. Entonces, bueno, no estábamos acostumbrados a trabajar con la virtualidad. Los papás tampoco. Se me ocurre, Patricia, sí. Hay en lo que estás relatando que se deben haber encontrado con tres situaciones, tres dificultades, y te pediría si podés que las describas, cómo las han enfrentado. Por un lado, vos hablabas de estos grupos de difusión. Ahí hay un primer tema que es garantizar que todas las personas tengan acceso, por un lado, a la tecnología que lo permite y por otro lado, al servicio de Internet. Por otro lado, vos bien lo planteabas, el no hábito también tiene que ver con el no hábito de comunicarse con entre dos generaciones diferentes por una tecnología que no es usada de la misma manera. Digo, no usamos de la misma manera, no nos comunicamos de la misma manera les niñes y los nosotros, adultos. ¿Cómo fueron enfrentando esas trabas que se les presentan? Sí, bien. La primera es esto de comunicarse con estos grupos de difusión que no todos tienen el acceso. Esa es la primera traba que tenemos. Nosotros trabajamos en una zona rural. La zona rural implica tener distintas circunstancias, distintos escenarios, ¿no? Tenemos gente que si bien tiene acceso a tener WhatsApp constantemente en los teléfonos, tenemos otra gente que no tiene directamente señal. Claro, le agregamos la dificultad que tiene particularmente las Rabonas, que es una zona con muy mala señal en algunos lugares. Muy, muy, muy mala señal. Esa creo que es la dificultad más grande. Los papás y las mamás, perdón, pusieron muy buena voluntad en sí para poder comunicarse. Realmente más de la que pensábamos, porque dijimos van a tener muchas dificultades y esto va a explotar en un primer momento. Y no, se acomodaron, fueron, buscaron señal, no sé cómo hacían, pero realmente lo hicieron de manera bastante buena. Lo que pasa es que a medida que pasan los días se incrementan otras problemáticas. Otras problemáticas de mantener el WhatsApp implica economía. Las economías están cayendo, porque es lógico, en una cuarentena. Estoy totalmente de acuerdo con el aislamiento social, me parece que es lo que nos está resguardando o dando un poco de tiempo. Totalmente de acuerdo, pero sí empieza a surgir la problemática de lo económico y las familias tienen que mantenerse. Entonces empezamos a tener problemas con los que no pueden mantener el servicio de WhatsApp. Que ahora te voy a contar un poquito cómo se va a desarrollar esto, cómo se piensa. Por otro lado, el gobierno, bueno, con el tema de esta ayuda que está dando, por lo menos pensamos que el servicio va a poder mantenerse. Pero bueno, todo es una problemática, todo. Y por el otro lado, esto de la conexión que decías entre dos generaciones. Sí, y también dentro de la escuela tenemos distintas generaciones, distintos modos de comunicarnos. Tenemos los docentes que son muy expertos y tenemos docentes que no son tan expertos en el tema de informática, porque lo que vino desde el gobierno a nosotros a la semana actuó con mucha celeridad. El gobierno nos puso enseguida una plataforma virtual, muy bien planificada. Entonces decidimos desde las inspecciones trabajar con esta plataforma virtual. Es la provincial. A la otra semana ya Nación también puso otra plataforma virtual. Estamos trabajando con dos plataformas al mismo tiempo para que los papás pudieran ingresar desde su casa con las computadoras. Son plataformas que no tienen costo, digamos, no le consumen datos. No tienen costo, no tienen costo. El Internet lo tienen gratis con esas plataformas, no tienen costo. Pero no tenemos papás y mamás, no tenemos familias que estén equipadas primero con Internet, por más que no tenga costo, y que tengan unas computadoras como para poder bajar videos y demás. La plataforma puede ser excelente, pero la accesibilidad no está. Claro. Entonces lo que hicimos en la escuela de las Rabonas, muchas escuelas Directamente sacaron fotocopia de libros, trabajaron de otras maneras, o mandaron por una semana. Nosotros lo que hicimos es bajarnos las plataformas día por día, planificar estas plataformas, es decir, ver qué le iba a servir de acuerdo al grupo que teníamos, y bajar cada link, cada hipervínculo, para que se los pueda traducir en un WhatsApp, ¿no? Sí. Esto es un trabajo muy finito. ¿Por qué? Porque si nosotros lo mandábamos crudo, en realidad no lo iban a poder hacer, iba a ser otra dificultad para la familia. Uh-huh. Agarrar una plataforma y tener que entrar y tener que bucear, muchas veces no se tiene ni la práctica, tampoco la tienen por qué tener. Entonces fuimos sacando día por día, bueno, esto es un trabajo más pedagógico, ¿no? Y también desarmándoselo como para que puedan ellos tener una accesibilidad mucho más fácil por WhatsApp directamente. Esto nos dio resultado, por supuesto, porque ellos lo único que tenían que apretar era en el WhatsApp el link que le mandábamos, sobre todo en los grados más altos, que tenían más link. Claro. Patricia, te interrumpo. Y así fuimos trabajando. Esto fue... nos tuvimos que acomodar nosotros también. Sí. Patricia, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Sergio te saluda. Hola, ¿qué tal, Sergio? Te quería correr un poquito de la cuestión académica, y ya que mencionaste la cuestión económica gravísima por la que estamos pasando absolutamente todos, te quería preguntar acerca de las viandas que se reparten, cómo es el mecanismo y cómo desde la institución tratan de asegurarse que lleguen las viandas a cada chico. Un poco el mecanismo. Quería saber acerca de eso. Bueno, el programa PAICOR en realidad no tiene viandas. El programa PAICOR tiene comedor. En el primer momento se les dijo que vayan al comedor, que seguía estando el comedor ahí. Y la verdad que tuve que intervenir, o intervine, porque me pareció un absurdo que si no fueran a clase siguieran yendo a un comedor. Uh-huh. Los chicos. Pero para armar los módulos y para poder entregar los módulos, hablé con PAICOR, hablé con... No, yo quiero que entiendan una cosa. PAICOR no depende de la escuela. Uh-huh. PAICOR depende de los municipios en este momento. Uh-huh. Está municipalizado en algunos, y en otros está todavía que depende del gobierno, pero ya la escuela no arma viandas, no arma bolsos, no decide incluso por PAICOR. Antes sí, hace unos 4 años se tenía, la escuela organizaba, estaba a cargo de la escuela el PAICOR. Hoy por hoy, por ejemplo, en Las Rabonas está a cargo de la comuna de Las Rabonas. La comuna. Entonces, con Marcelo Matos, que es el presidente comunal, bueno, estuvimos hablando mucho tiempo con esto de que dé los bolsos, porque era una necesidad. Los chicos, cuando iban, en realidad se ponían en riesgo. ¿Qué sentido tenía que tendría que fueran los chicos a comer y estar en contacto con otros niños y no ir a clase? No, ¿se entiende? Sí, sí. No tendría ningún objetivo haber suspendido las clases. Bueno, lo que pasa es que también hay un tema económico. Las comunas necesitaban recibir el dinero necesario como para poder armar estos módulos y poder entregarlos. Sí, tiene que ver con eso que hablabas de la primer semana, sobre todo, que se vio de improvisación y de tratar de resolver rápido. Exacto, y la improvisación, no estoy culpando a los que decidieron poner un aislamiento ni nada por el estilo, porque improvisamos todos en una pandemia. Creo que es la primera que me pasa en mi vida. De hecho, una de las cosas que hemos remarcado es que desde el minuto cero han aclarado de que estaban improvisando. Porque no había un libro escrito de cómo actuar en estos casos. Lo estamos escribiendo en este momento. Exactamente. Yo te vuelvo a llevar a algo que estabas comentando y que tiene que ver con la manera en que se han comunicado con los distintos hogares y las trabas que habían encontrado, y pasó algo ahí medio escondido, pero pasó, y es que los padres están cumpliendo un rol para el que no están preparados y que pone en evidencia el rol de la escuela y del docente a cargo del grado, y que es la herramienta pedagógica, ¿no? El apoyo a sus hijos en estos momentos a la hora de estudiar, de desarrollar una tarea que le mandan de la escuela. No hay una preparación en todos los hogares. ¿Cómo viene manejando esas desigualdades? Casualmente la escuela y la escuela pública, muy buena tu pregunta, la escuela pública, el Estado con su escuela pública garantiza que estas desigualdades no existan, porque no todos los hogares, como vos decís, tienen quizás las mismas herramientas para poder trabajar con sus niños. Y los padres tampoco son docentes y no tienen por qué ser docentes. Uh-huh. Quizás tienen sus profesiones, o tienen sus oficios, o lo que sea. Pero acá se mezclan dos cosas bastante importantes. Primero es esta, que los papás son papás, las familias son familias, no son docentes. El rol que tenemos en la escuela, nosotros quizás podemos estar con 30 chicos adentro del aula y... la vamos llevando, es nuestro trabajo. A mí me cuesta, pero con dos en casa. Sí, ahora nos dicen, ay, ¿cómo hacen? Pero, claro, los padres están acostumbrados a esto, y aparte hay otro vínculo, que está el vínculo de padre-hijo, que no es lo mismo que el vínculo entre docente y estudiante. Uh-huh. Entre padre e hijo se mueven otras cosas y otras particularidades. Está lo afectivo, que lo afectivo influye mucho. Los papás, la verdad que están haciendo un trabajo, las familias, me saco el sombrero, más allá de que si todas cumplen, si no cumplen, no vamos a esto, no estamos apuntando a esto. Ningún chico va a repetir el grado por este periodo que estamos pasando, bajo ningún punto de vista. Las evaluaciones que se van a tomar son formativas. Formativas porque estamos viendo, ellos están aprendiendo, las familias están aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo también a que tenemos que trabajar con las familias. Y si tenemos que bajar decibeles, tendríamos que bajarlos nosotros los docentes, porque somos los profesionales. Uh-huh. Las familias están aprendiendo y ellas son las que también nos están marcando un poquito los tiempos. De a poco y a acompañándolos, ¿no? Porque también hay un tema emocional que se está jugando con todo esto. Como decíamos, el tema de lo económico que está pesando fuerte en la sociedad y en estas familias, está influyendo mucho para que se muevan distintos ánimos dentro de la casa. Si nosotros encima de estar fuera, vamos a generar factores que incomoden a estas familias, va a ser peor todavía. Y no queremos que llegue a esto. Encima que estamos en un aislamiento, tratamos de que este aislamiento sea lo más tranquilo posible y que no genere situaciones en las cuales pueda haber una explosión o una explosión de algún arranque por la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo estamos trabajando, estamos sondeando, por decirlo de alguna manera, qué está pasando dentro de las familias, cuál es el acompañamiento que tenemos que darle. Y no es solamente el pedagógico, hay otro tipo de acompañamiento. Uh-huh. Nosotros tenemos un equipo en Las Rabonas con un maestro integrador, con una psicóloga que también es psicopedagoga, que trabaja. Bueno, tenemos una escuela, para mí es un lujo, ¿qué voy a decir? Un equipazo. Que lavaba por mi escuela, perdón. Pero bueno, trabajamos con todos ellos, entonces los papás que vemos que tienen algún tipo de dificultad, tratamos de que se acerque, vía telefónica, por supuesto, la psicopedagoga, la psicóloga. Tratamos también con la comuna de Las Rabonas, estamos trabajando en red con el equipo de área local, para que si detectamos que alguna familia está en una situación de riesgo, se la vaya a ver y se vaya a ayudar a esa familia específicamente. Dentro, y este creo que es el trabajo más grande. Sí. Dentro de ese equipazo que mencionas, hay un rol que es clave y que es el equipo docente, que también ha tenido que navegar en la tormenta, adaptarse. Y a pesar de que la educación virtual hoy por hoy está bastante extendida, tal vez no en el nivel primario y secundario, más bien en la educación superior, pero hay material para adaptar la educación a esa modalidad. ¿Cómo ha sido el apoyo que han recibido docentes para poder adaptarse a esta nueva modalidad y cómo viene siendo la respuesta? Insisto, cada escuela es un mundo. Yo tengo una de escuela donde yo trabajo, digo yo en mi escuela como si fuera mía, perdón, en la escuela donde yo trabajo formamos un equipo de trabajo lindo, un equipo de trabajo que respondió muy bien. Yo recién decía que bueno, también tenemos docentes que estaban más acostumbrados a estas herramientas tecnológicas y docentes que no estaban tan acostumbrados. Bueno, nos fuimos equiparando. Tuvimos que empezar a armar reuniones en Zoom, reuniones de personal, como para ponernos de acuerdo en cómo íbamos a seguir esto. Tuvimos mucho apoyo de las plataformas virtuales que nos está dando el Ministerio de Educación. Es excelente el apoyo, porque dar una plataforma virtual es mucho para un docente. Esto lo traduzco, es herramienta y son materiales que pueden ser viables para poder trabajarlas desde la casa sin el apoyo particular de un docente. Muchos juegos, un material didáctico bastante piola. Y se fueron acomodando entre nosotros mismos. El docente que tiene dificultad para bajar tal o cual link o hipervínculo o lo que fuese, otro docente se lo baja desde su casa o le da las indicaciones, lo va bajando. Nos fuimos acomodando. Tenemos un horario de trabajo. Nosotros 8 de la mañana saludamos a todas las familias porque decimos la escuela sigue estando. Así están durmiendo las familias. Saludamos a esa hora y a esa hora empieza la jornada escolar. Pero por un tema de hábito, por un tema de estar acompañándolos. Y a las 12 del mediodía les decimos hasta mañana, que nunca es hasta mañana, porque siempre siguen hasta las 12 de la noche los papás y las mamás con dudas y los niños mandándonos. Se hicieron clasecitas o le mandan algún videíto saludándolos, los maestros, te consultan, papá, mamá, si tenés alguna dificultad, mándamelo. Entonces por WhatsApp se van mandando mensajes para ver qué dificultades van teniendo con la elaboración de la tarea. Vamos teniendo un registro de los niños que van haciendo las tareas porque nos la piden también a nosotros, ¿no? Esto te cuento que es, me encantaría que la gente sepa cómo es esto. Estas 4 horas que nosotros tenemos, que armamos 4 horas y 2 de jornada extendida, porque seguimos trabajando en la jornada extendida. Los docentes específicos trabajan conmigo después de las 12 del mediodía. Es como que estamos constantemente, nos sigue llegando el material, seguimos haciendo las mismas cosas y nos seguimos organizando durante estas 4 horas. Y ahí empieza, mira, tal familia me está teniendo esta dificultad, Patricia. Bueno, listo, contacto con la psicóloga. Tal familia no está pudiendo bajar por el WhatsApp. Bueno, vamos a ver, no me está contestando hace 3 días. Hablo con Marcelo Mato. Mándame al área local a ver si podemos ayudar, a ver qué le está pasando a esta familia. Porque nosotros también en este momento, como te decía, podemos detectar algún caso de riesgo grave. Claro. Y bueno, es nuestra obligación ver, pero monitorear todo el día. No podemos mandar una tarea y decir, bueno, dentro de 15 días te la corrijo o me la mandas. Nosotros tenemos que estar viendo en esos hogares qué nos está pasando todos los días. Patricia, es nuestro deber. Te agradecemos muchísimo desde ya la comunicación, el laburazo que venís haciendo y que vienen haciendo desde la Escuela Manuel Belgrano. Transmitile a ese equipazo el saludo de aquí desde Radio El Grito. Esperemos que hasta que dure el aislamiento podamos laburar al menos de esta manera que contás. No la ideal, pero digamos, pudiendo contar con todos los sectores de la comunidad educativa para ponerle el hombro. Y obviamente el recurso radio a disposición de la escuela si lo necesita para algo. Sabemos que cuando la tecnología, la internet y demás son limitantes, a veces la vieja y querida radio puede cubrir algún bache, así que cuenten con ello. Si querés agregar algo más que haya quedado afuera, el micrófono es tuyo y seguimos con el programa. No, muchísimas gracias a ustedes por haberse comunicado y agradecer en este momento especialmente el trabajo que están haciendo. No es fácil en un momento como esto ser comunicador, pero es importantísimo. Muchas veces el aislamiento provoca una soledad bastante importante, y tener una voz del otro lado que nos acerque al mundo y que nos conecte es fundamental. Así que muchísimas gracias por el trabajo que ustedes están haciendo también. Nada más, nos vemos para cuando ustedes necesiten o quieran conversar. Patricia, gran abrazo, que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Bien, ahí escuchábamos a Patricia Bardaji, directora de la Escuela Manuel Belgrano de Las Rabonas, contando un poco cómo vienen llevando esta cuarentena, cómo se vienen adaptando y poniendo en evidencia una vez más el rol de la escuela pública. El reacomodamiento, ¿no? Diría, de cantidad de cuestiones, cómo afloran nuevos problemas con esto del coronavirus, no nuevos, problemas estructurales que tenemos, y cómo algunos sectores van acomodando su accionar diario al nuevo formato, que es muy raro porque nadie sabe cuál es todavía, ¿no? Ahí mencionaba al final Patricia algo, lo dijo así medio al pasar, pero que es muy importante y que es algo que habitualmente hace la escuela pública, y que es estar atenta a situaciones de violencia, claro, dentro de las familias, que en un contexto como este, en donde la familia está obligada a convivir 24 horas, se potencian. La escuela no está recibiendo a los chicos, pero siguen atentas a esas cuestiones. Otro punto ahí a destacar del rol de la... Sí, me parece fundamental la actitud de seguir cumpliendo los roles, como bien decís vos, que tiene que cumplir la escuela pública en un ámbito normal, a pesar de este lío y con las herramientas que tiene, fundamental. Bien, ahí 10:54 de la mañana, vamos con un poco de música y seguimos con este programa. Recordamos 15:57-6173, si querés comentar algo, aportar, podés hacerlo. Música en la 88.5 Radio Comunitaria El Grito y volvemos en un rato. Guardaba vacío el timbre para salir, las moñas azules, solo una, entre tantas espaldas vi tus ojos brillar. Por el caminito de la otra cuadra pasando el bar. Cuando te miré, ¿quién iba a saber que nuestro destino llegaban hasta la madurez? los ojos, sigue siendo lo mismo de ayer. Y hoy que nos estamos separando, una vida después del aquel momento, compartiendo la vida desde nuestra niñez. Yo ya estoy condenado, añorando los mejores momentos que no van a volver. Otra vuelta ya, otra vuelta ya. No te pido más, no te pido más. Sé muy bien que tus sentimientos vuelan a otro lugar. Culpable seré, lo dejé perder. Lo más lindo de nuestro tiempo, jóvenes, descuidé. Mirándonos a los ojos, sigue siendo lo mismo de ayer. Y hoy que nos estamos separando, una vida después del querer. 10 de la mañana, 58 minutos, seguimos en la 88.5 Radio Comunitaria, El Grito. Este programa se llama No te escondas más, y creo que a través del 1557-6173, mientras mi compañero se ríe, no sé de qué. Me parece que explotaron las líneas, que no dan abasto, no. Es lo que me están diciendo de la pecera. Porque a veces me pasa que me pongo así medio apurado el auricular y me queda la peluca un tanto, y pensé que se estaba riendo de eso, pero no. ¿Han llegado algún mensajito, Moni? Mira, para empezar, Martín nos dice: buen día, quisiera pedir un tema para hoy, Boleto de empeño del primer disco del Soldado. Ajá. Así como quien no quiere la cosa, pasó ahí como el viento. Luego Pucci: hola amigues, gracias por este clasicazo. Aquí la familia no para de danzar, refiriéndose al de Charlie García, nuestro tema ahí de apertura de cuarentena, para liberar ahí un poco la energía. Bien. Después Fanny nos dice: buen día, la consigna sería: ¿cuál es la peor cosa que para vos están haciendo mientras todos hablamos del COVID? Esa es la consigna que se le ocurrió a Fanny. Bien, este sería el primer mensaje. Interesante, interesante consigna. A la consigna. Y también nos escribió Adri, que dice: buen día, una consigna puede ser: ¿cómo afronta la gente el hecho de tener que hacer las cosas de la escuela con sus hijos e hijas todos los días en casa? Algunos se vuelven locos, jajaja. Ja, ja. Y luego nos cuenta al respecto de la conversación que tuvimos: corroboro lo que habla la directora. Mi hija va a la escuela de Las Rabonas y nos sentimos acompañados por los docentes, con paciencia mandando tareas y esperando las respuestas. Y en esta escuela, al menos, están muy atentos a la asistencia de los alumnos y alumnas. Si faltan varios días, llaman a su casa para ver que si pasa algo. Así se han detectado casos de violencia y demás cosas, o para saber que estaba todo bien. Ah, bien. todo eso nos dice Adri. Y su propuesta fue cómo afronta la gente el hecho de tener que ayudar para la escuela a sus hijos. Ahí están anotadas. Sí. Todes. Así que podemos ver que sin haber premio para la consigna, tenemos dos nomás. Hay cuatro anotades. Hay cuatro anotades, sí. Bien, hay dos que han participado activamente, claro, de esta maravillosa consigna que nos va a hacer la vida mucho más fácil el día de mañana. Sí, sí, sí. Hoy parece una estupidez. Claro, pero mañana va a valer el doble. Mañana los quiero ver cuando tiremos la consigna y todas estén desesperadas por participar. Ahí va, ahí va. 15-57-6173, si querés sumarte a esta consigna o comentar algo de lo que vayas escuchando o comentar algo de lo que no estemos hablando y creas que tengamos que hacerlo. No sé si conjugué bien ahí los tiempos, pero creo que se entendió. Se entendió, se entendió. Bien, vamos. ¿A dónde vamos, compañeros? Y estamos en una sección. Estoy perdido. Vamos, vamos con la sección esta que hace un rato que no escuchamos de ella, ¿no? Sí. Porque fue en el primer programa, la presentación del bloque Sin Sistema, uh-huh, en el que en esos momentos charlamos, compartimos de qué se trata Humano, ¿no? La cooperativa de artesanes y productores. En esta oportunidad, ¿qué es lo que tenemos? Si usted me da un segundo. Sí. Yo antes que eso voy a... Vio que como la radio funcionó durante mucho tiempo y algunos lo sigue haciendo en algunos lugares como medio de comunicación directo de cosas muy cotidianas. Como por ejemplo, estoy saliendo, anda poniendo el agua para los fideos. Claro. Exacto. ¿Sí? No había teléfono, no hay señal. Bueno, funciona así. Y esta dispersión que tengo es producto de estar tratando de resolver en paralelo una cuestión telefónica de dos personas que están escuchando la radio y voy a apelar a esa función, claro, de la radio. Pipo, apelé. Dos puntos. Bien. Te llevaste el telar, pero te olvidaste unas maderitas que están acá. Ah. ¿Sí? Bien. Está Claudia por acá, te las va a alcanzar. Bien. Bravo, bravo. Así que... Cómo simplifica todo la radio, sí, qué cosa maravillosa, sí, qué magia linda. Como les decía, entonces vamos a escuchar en el bloque Sin Sistema las voces de los y las trabajadoras de la economía popular al respecto de su situación bajo cuarentena obligatoria. Muy bien. A 10 compañeras y compañeros de cada organización social que componen la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, empezamos a trabajar en la refacción del viejo edificio del Hospital Iturraspe, la ala de maternidad, en donde se va a usar para recibir a los pacientes que se infectan de coronavirus en la ciudad de Santa Fe. Mi nombre es Giovanna Pinto, estoy a cargo de varios merenderos del MT. La emergencia que estamos teniendo hoy en los merenderos es que se triplica la mercadería. La mercadería no alcanza para sostener los merenderos. Creo que vienen muchísimos chicos hoy en día a buscar sus viandas y llevar a sus casas, que no nos está alcanzando la mercadería. Junto con mi familia somos un grupo bastante grande y nos está costando bastante sostener la cuarentena. La verdad que la situación en la que estamos viviendo es muy preocupante, porque nosotros entendemos de que todas las medidas que se están tomando es para el bien de todos, pero cuesta un poco más poder cumplir con el aislamiento obligatorio cuando uno vive el día a día. Cuesta muchísimo porque los vecinos viven el día a día. Si el vecino no sale a hacer una changa, no puede traer el plato de comida a la casa para darle de comer a toda su familia. Los barrios más humildes están siendo aislados y perseguido por la policía de la provincia, donde el vecino ni siquiera puede salir a ser mandado porque ya lo cagan a itacazo, lo lastiman y lo llevan detenido. Mi nombre es Pedro, pertenezco a la MT Rural y aquí estamos con nuestra rutina diaria, que es producir alimento. Y a pesar que el pueblo argentino está viviendo la cuarentena por el coronavirus que azota al mundo entero, nosotros seguimos trabajando para poder abastecer todo el alimento necesario para todo el pueblo argentino. Yo soy Silvia Ayala, soy de responsable de la escuela 65. Los auxiliares del colegio no hay ninguna, no hay nadie que para cocinar ni nada. Nosotros como organización, como movimiento, nos pusimos nosotros para cocinar ahí en la escuela 65. Casi todos los comedores que tenemos dentro de la capital y dentro de la provincia, todo incrementó el doble de tiempo y de trabajo para todos los compañeros que estamos hoy trabajando desde la mañana hasta la noche. Estamos cocinando prácticamente en este lugar para 2.500 personas. Antes estábamos en 1.200 raciones, más o menos día. Estamos tratando de llevar comida a los lugares que no se puede mover la gente. No alcanzan todas las cosas para poder cocinar. Hoy hay que implementar ollas y ollas para poder salir adelante esta crisis. Florinda es una zona fronteriza, no tiene industria y al estar en esta situación de cierre de frontera afecta a los que viven del día al día y son familias numerosas sin ingresos fijos. Estamos ayudando a mitigar esta situación a un promedio de 80 familias en situación de vulnerabilidad, llevándole la merienda y el almuerzo y la cena los fines de semana en su casa. Tenemos nuestro propio móvil. Decidimos llevar en la casa directamente a las ollas o al plato, porque para no gastar en bandeja de plástico o en tupper. Una camioneta llena de mercadería, todo orgánico para repartirle a la gente. En la entrada donde hay el control, la única entrada del municipio, ya tenían una orden estricto de no dejarnos pasar. Ahí viene el comisario y nos explica la situación. Nos dice que la semana pasada que había mucha gente en la plaza recibiendo su mercadería y infringimos la cuarentena, y entonces ahora por ese motivo no nos deja pasar, porque el intendente le dijo que no nos deje pasar, y si queremos hacer eso tenemos que donar eso al comedor central. Hay que irnos hasta el lugar donde íbamos a repartir los alimentos, pues ya habíamos organizado todo en un lugar muy humilde, un barrio llamado Barrio Parque. En una cancha había mucha gente. Me fui y le expliqué a la gente, y la gente enojadísima también, aparte con toda la necesidad que tenía la gente, se enojaron, y ahí me proponieron para que ellos puedan venir hasta donde está el control, hasta la ruta, para poder retirar su alimento. Y bueno, le dije a ellos, nosotros no tenemos ningún problema, solo lo que queremos es darle, porque la cosecha ya está hecha. En el mercado ese yo les saco el cartón, la basura, y ellos me dan mercadería para cocinar acá en el comedor. Y bueno, yo estando en la puerta del mercado hoy, se acerca un patrullero, me para, me pide el permiso para ver si yo tenía permiso para circular, le muestro el debido permiso, y bueno, pero lo que me dicen ellos es que yo no podía estar cargando el cartón en la camioneta. Me quisieron secuestrar la camioneta, y bueno, gracias a unos compañeros que actuaron rápido y me sacaron el permiso nuevo también, no se la llevaron. Pero bueno, la situación de nosotros es esta. Yo si no junto cartón, no como. Y mientras haya comida, haya alimento, uno se queda. Pero si no hay alimento, uno tiene que salir igual. Diablo que abre las bolsas diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Al ver de cerca se sienten seguida al olvido y se me va el color. Mírame entonces más fuerte, más lindo, abrazame y que te Argentina. Contacto telefónico. Suelo. como tantas veces, peleando en la red donde todo padece, prendido al sabor de ese viejo licor que sabe bien amargo, pero es el mejor. Hoy. Y tú, ¿a dónde vas hoy? Sería mejor con el boleto en mano no perder el convoy. De la mañana, 19 minutos. Esa introducción es medio violenta con esta cortina. Les tengo que contar que estabas bailando arriba de la mesa, sí, por eso no llegaste a tiempo. Golpe. No, se corta, no. Tendríamos que buscar una cortina un poco más movida para cuando cierra la introducción no sea tan violento. Me deja muy en evidencia. Espere que me saco la pollerita y seguimos. No te quedes afuera, mire qué nivel de dispersión que tengo hoy. Sí, ¿qué va a ser? Sí, me quedé pensando y aprovechando esta sección de no te quedes afuera, las noticias. Espera que me voy a mover un poquito. Voy a hacer algo que no hay que hacer. Bueno. Bien. Ay, porque no estaba escuchando. Ah, bien. Nada. Aprovechando, decía, la sección de no te quedes afuera, esas noticias que no queremos que queden afuera. Por ningún motivo en particular, algunas de ellas vinculadas al fenómeno coronavirus, algunas no tanto, algunas trascendentales, otras muy banales. En este caso arrancamos por lo que estábamos comentando recién. Leí una noticia ayer que si hay un producto que está faltando en todos lados en nuestro país, es el huevo de gallina. Opa. Los huevos. Los huevos. Y la explicación científica a semejante flagelo, sí, sí, no lo quería dramatizar tanto, pero es dramático. Para alguna persona en situación de cuarentena es dramático. Claro. El análisis apuntaba a que mucha gente está haciendo lo que no hace habitualmente y es preparar bizcochuelos, preparar budines, preparar flanes. Esto sumado a una época en la que la postura de la gallina merma por naturaleza, está haciendo que el huevo sea un faltante y un producto muy buscado y muy pagado en el mercado negro. Sí, que es de primera necesidad, sí. Y que está dentro de todas canastas, sí, familiar, sí, sí. Y demás. Hoy tener gallinas propias cotiza. Cotiza en bolsa. Sí, yo he tenido que electrificar el gallinero para que no se me metan a robarme los huevos. Sí. Pero entonces, ¿cómo interpretaría esto? ¿Le estamos poniendo mucho huevo a la cuarentena o nos está faltando huevo para pasar esta cuarentena? Me parece que está faltando huevo en el sentido literal y le estamos poniendo muchísimo también, ¿eh? Para el bizcochuelo. Claro. Exactamente. Bien, ¿algunas noticias más? Una... que es, ¿cómo decirlo? Tiene como sus dos lados. Es una noticia muy grave porque es un pedido más de justicia por un femicidio, pero que cuando uno la analiza tiene eso de la inventiva popular, el buscar estrategias para, a pesar de una imposición, buscarle el hueco y traspasarla. La noticia es que en una ciudad se marchó para pedir justicia por el presunto femicidio de una nena de 3 años. Wow. ¿Sí? Estamos hablando en un contexto de cuarentena, una marcha, tomaron todas las precauciones, las personas separadas a 2 metros de distancia, las consignas en banderas tienen 2 metros como para que haya una persona a cada lado sosteniéndolas, las personas con barbijo, y marcharon aduciendo que lo hacían por una causa de fuerza mayor, que es una de las causas que permite el decreto de necesidad y urgencia. Varias cosas se desprenden acá. Por un lado, lo que venimos comentando, y es que la violencia machista sigue a pesar del coronavirus, en muchos casos se potencia porque se somete a las víctimas a convivir con sus agresores, y que no puede cesar el pedido de justicia y de investigación de estos casos, porque es lo único que pone en evidencia la situación y genera, entre otras cosas, algunos atisbos de acción por parte del Estado y demás para tratar de revertir esta otra crisis que tenemos, además de la crisis sanitaria por el coronavirus, que es la crisis de los femicidios. Estamos hablando de un caso en Río Negro, en donde la gente salió, la comunidad salió a reclamar por justicia. Me hizo mucho acordar al inicio de la Ronda de las Madres. No se podía estar amontonado. Vino el poli y le dijo: vamos, vamos, vamos, marchen, marchen. Y ahí estamos, hace 42, 43 años, marchando como estrategia popular para seguir pidiendo por justicia. Así que, bueno, no quería dejar pasar esta noticia. Me echadito una un poco más seria, una un poco más relajada, como para ponerle también a la mañana un poco de... ¿Aparecieron los huevos? Sonrisa. No, no aparecieron los huevos. ¿Se acuerdan de Mike Tyson? ¡Uy, por Dios! Olvidar eso, sí, que hablando en criollo, sí que tenía huevos. ¿Ves? Entraba, sí, y se comía lo que, sí, le ponían, sí, adelante, sí, lo comía. Le ponía, sí, una piña, en 15 segundos lo dejaba tirado. Increíble. Tremendo monstruo. En varios sentidos, ¿no? Y lo trae. Sí. Y el coronavirus lo vuelve a traer a la escena mediática. Pero en este caso no ligado al boxeo, sino ¿A qué hace de su subsistencia, no? Sí. Hoy día, ¿de qué está viviendo hoy por hoy Mike Tyson? Vende barbijos. Y se ve favorecido, podría ser, se ve favorecido por las vicisitudes que está teniendo la economía a nivel global. Digo, hay muchos sectores muy perjudicados. Sí. Si eras un empresario, no sé, de los seguros automotores, ¿quién está agarpando un seguro? No, aparte Estados Unidos es uno de los países que más desempleo generó a partir del coronavirus. Tenés una empresa de, no sé, ¿cuántas empresas hay que no pueden estar vendiendo sus productos? Bien, no, hay algunos rubros, hay algunos rubros que son la excepción, que se han visto muy favorecidos. Uno de ellos es el de Mike Tyson. Podríamos haber tirado la consigna esa al principio. ¿Qué rubro está teniendo Mike Tyson que le va tan bien? Bueno, lo que le está trayendo mucho rédito a Mike Tyson es la cultivación, el cultivo, la cultivación, el cultivo de cannabis. Mira. Tiene para una... uso medicinal. Sí, sí, obviamente. Y se enferma todo el tiempo. Se ve, sí, se lo ve muy enfermo en la foto a Mike Tyson rodeado de cogollos. No, es un salón así entero, luces blancas, imagínate. ¡Qué hermoso! Sí, tremenda... Espere que voy a compartir la imagen para que... Ah, claro, sí, se nota que es medicinal en la imagen. Recordemos que en algunos estados de Estados Unidos el cultivo de cannabis con fines medicinales, su producción y comercialización está permitido. Mike Tyson, después de su retiro, invirtió en esto junto con un ex basquetbolista de la NBA, su socio. Y hay un intercambio entre Mike Tyson, estoy buscando el nombre de su coequiper, de su socio, Evan Britton, no de la NBA, perdón, un jugador de fútbol, de la, fútbol americano de la NFL. Tyson Ranch se llama la granja donde se cultiva el facito de Mike Tyson. Y... le pregunta Tyson a su socio por mensajito, trascendió la comunicación. ¿Cuánto fumamos al mes? Alrededor de $40,000, le pregunta. Y le contesta a su amigo, no sé, unas 10 toneladas al mes fumaremos. Le contestó bromeando. Mirá. Tremendo. Le está dejando unos $500,000, estima, por mes este negocio Mike Tyson. No sé si tanto como el boxeo, pero tal vez no tan dañino como el boxeo. Sí, así que, sí. Ahí lo tenemos. Se debe estar fumando para paliar un poco el dolor de los golpes que ha recibido también, más allá de que... Más dañino era Tyson con los rivales. Sí. Los que le está dando gratis. Claro. Como forma de pedirle perdón. Le está dando medicina ahora. Disculpa las piñas que te di, tengo acá la solución para los dolores que dejé en tu cuerpo. Vaya, una muestra gratis. Bien, otra noticia. No me quedan noticias serias. Vienen más o menos. Bueno. Hay una que me indigna, ¿eh? Bien. Ahí hay una que me indigna. Vaya. Bajamos el nivel de oxitocina. Sí, o sea, sobre todo por las fotos me indigna. Porque la noticia es de mucha alegría, ¿no? La noticia cuenta que unos osos pandas, que obviamente están en un zoo, en ese iba a dar, mire. Claro. Gracias a que empezó la cuarentena el 20 y pico de febrero, o sea que es la primera vez en su vida en el zoo hace más de 20 años, que están solos. Mirá. Tuvieron sexo. Claro, están tranquilos, más de 10 días sin ver ningún humano ahí sacándole fotos, se relajaron y tuvieron. Cosa que en cautiverio es rarísimo. Mirá. Y dificilísima su reproducción, siempre es por inseminación artificial y siempre falla. Pero más allá de esa nota tan linda de color, de que arrancaron con su, digamos, círculo hormonal y todo, está la foto de los pobres pandas ahí teniendo momento de intimidad. ¿Pero por qué esa exposición? ¿Qué necesidad, no? ¿Con qué necesidad? Ahora digo, teníamos que llegar a esto para darnos cuenta que necesitaban intimidad. Digo. Más de Claro, 10 años de estaban cautiverio. Encima con cámaras infrarrojas para ver si se apareaban o no, y le ponían gente mirándolo de atrás de un vidrio. ¿Cómo se iban a aparear? Explícamelo. Imagínate al revés, nosotros con dos osos, claro, mirándonos. Hay varias imágenes, varias caricaturas ahora de que nos pintan detrás de nuestras ventanas, de nuestras rejas, y los animales invadiendo la ciudad cual zoológico humano. La verdad que es muy gracioso. Voy a agregar a la noticia de Tyson que me surgió, o sea, llegué a ella a través del diario deportivo Le, porque ayer me invadió una crisis existencial. Digo, ¿qué estará haciendo el diario Le en este momento? Claro, ¿no? ¿Qué hace, no? ¿Qué hace? Y entré a ver qué es lo que hace. Bueno, publica este tipo de noticias. Se la rebuscan los compañeros. Se la rebuscan. Bien, y acá me voy a poner serio. Acá sí me voy a poner serio, aprovechando que está además la compañera Alarcón, y voy a poner un límite a el uso de la tecnología. Ah, no. Todo tiene un límite. Sí. Y cuando ese límite es sobrepasado, debo ponerme serio definitivamente. Hay cosas que no podemos permitir. Quienes hemos vivido muchos años de pasión de tablón, de futboleros, de cancha, de choripán, de papelito, de vino serpentina. No podemos permitir estas cosas. Este 11 de abril va a regresar la Liga Profesional de Béisbol en China, después de 4 meses de estar suspendida. Y lo van a hacer en modalidad lo que acá se conoce como a puertas cerradas. Ajá. Cuando hay quilombo en un partido. Se suspende y se juega a puerta cerrada. Es más, los últimos partidos de fútbol se fueron a puerta cerrada. Es tal cual. Los últimos partidos, por una cuestión, por lo del coronavirus, fueron a puertas cerradas. Vuelven a retomar su vida normal paulatinamente los chinos, con algunas restricciones. Una de ellas es no generar aglomeraciones en espectáculos deportivos. Sabemos, el deporte a nivel profesional es un negocio, requiere de que vuelva cuanto antes. Y por eso vuelve a puerta cerrada. Pero la modalidad china para que el show vuelva es con, en lugar de gente en las tribunas, con robots. Discúlpenme. Todo bien con la tecnología, pero el tablón no se mancha, loco. No me imagino barras bravas acá, no, robot. No. Mostrarle la foto, también es gracioso. No. Una banda de maniquís. Con carteles. Articulados, con pancartas y carteles. Al grito de. No. Sos un botón. No, en chino, ¿no? Es muy triste. Si lo pensás en serio, es muy triste. Yo lo estoy pensando en serio, tal vez no lo supe manifestar. Todo tiene un límite, eso es uno. Ese es mi límite, hasta ahí llego. 500 maniquíes robots. Todo bien con que me sondeen la cara, que me tomen la temperatura y me digan si tengo escorihuela gascón en las tripas, pero no me toquen el tablón. No. Bien, eso es todo lo que tengo yo para compartir en cuanto a lo noticioso en todos los ámbitos. Tengo confirmación de que ya está disponible quien nos iba a atender telefónicamente, así que en un rato vamos a estar haciendo eso. Ahora tengo un ofrecimiento para hacerles, algo que contarles. Vio que no teníamos un premio. Qué bueno que apareció. Llegó el premio. Una de los sectores que no se vio beneficiado, como Mike Tyson y su granja de cannabis, es el sector editorial en general. En nuestra casa comunitaria La Ronca, uno de esos proyectos es una editorial cooperativa, autogestiva y tantas A más, que producen... o producían cotidianamente libros, cuadernitos, publicaciones en general de material que está bueno, que el circuito comercial habitualmente deja de hacer circular o nunca lo hace circular, muy interesante, que nos lleva a la reflexión. Y bueno, en esto de tejer estrategias en esta situación, No han suspendido la producción 100%, han tomado los recaudos que hay que tomar, y a través de algunos puntos de venta sostienen una producción mínima. En este caso suman además estas publicaciones de las que hablamos a la mesa, al sorteo, para quienes hablen. Material para reflexionar en tiempos de pandemia. No le echen la culpa al murciélago, una entrevista a Silvia Ribeiro. Granjas industriales y no mercados de productos frescos, podría ser el origen del COVID-19, en un informe de Grind. Monólogo del virus, que escuchamos en la voz de Pipo en el día de ayer, antes de ayer, está aquí impreso en un mini librito. Algunos textos de Sibeki, de Paul Preciado, de María Galindo, a quien hemos escuchado también, del portal Lobo Suelto, de Franco Bifo Berardi, así se dice. Así que quienes participen de la consigna, quienes llamen para hacer su aporte, desde ahí entrarán al sorteo por estos 7 libritos. Y quienes quieran conseguirlo, sobre todo para hacerse de este muy interesante material, pero también como forma de seguir apoyando la edición independiente de los Cumpas de Tierra del Sur, pueden hacerlo en Ayúdenme que la memoria no es buena, Humano. Humano Las Rosas. 1111. Y Despensa Las Rabonas. Y Despensa Las Rabonas. Ahí encuentran este material. Y si no, pueden entrar y contactarse con compas de la editorial Tierra del Sur, que tienen un Facebook. Ahí se ponen en contacto y ven la forma, tejen la estrategia popular para hacerse de este material y de otro que tienen a disposición. No sé si hay algún mensaje, no sé dónde dejé el teléfono. Tenemos, sí. Tenemos, a ver, le vamos a agradecer a Andrés, que él nos mandó directamente, sin hola, ni chao, ni nada, link de YouTube, dejo tema para el cierre. Así, producción directa, me encanta que la audiencia se tome esas atribuciones que no le corresponden. Me encanta, punky como yo, me gusta. Ladies and gentlemen. Soli nos escribió. Hola. Le aclaro por qué. En el día de ayer anoche tuve una situación hogareña en donde los pequeñines me pusieron contra la pared al grito de larga el tema del cierre, queremos este, si no sos boleta, y los pude persuadir. Está bien. Están escuchando ahora esto, si escuchan que hay un tema de cierre que no es el que pidieron ellos, yo voy a tener problemas, no sé si mañana voy a estar acá. Si no estoy... Manéjelo como el papá. Bien. Bueno, no, yo aviso nomás. Milonga. ¿Cómo? Repítame el nombre que no lo... Andrés. No lo anote. Andrés, que el apellido es... Dice... No lo mandemos al frente. Póngale Andrés. No. Soli. Ya me voy a enterar igual. Claro. Una posible consigna es proponer un tema musical que nos invite a pensar el tiempo que vivimos. Yo propondría Lo Inhumano de Tanguito. Y muchas gracias por la entrevista a la directora de la escuela. Ilustra la realidad de muchas escuelas del Valle. Y eso sería todo. Yo creo que ahora que anunciamos que hay premio, van a llover los mensajes. Me encanta que Tierra del Sur ahí también bajo estas circunstancias, siempre la creatividad de la autogestión, y estos son libritos chiquitos, cortitos, de la información totalmente actual, y creo que está muy bueno ahí como para salir un poco, como decía la directora, para salir un poco del encierro y entender otras realidades. Bien, 11 de la mañana, 40 minutos, vamos a seguir con un poco de música por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito y volveremos con la telefónica que nos queda prometida para tratar de meternos a ver qué es lo que está pasando dentro de los lugares de encierro de esta población. Música. Argentina. Contacto telefónico. Bien, ahora sí, 11:45 de la mañana, seguimos por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, tratando de pensarnos en cuarentena, tratando de que no se nos escape nada, de ver más allá de la cortina de este virus que nos impone aislamiento, a no todos por igual, uno de los sectores que no podemos dejar de observar es el de las personas en situación de encierro. Para ello nos ponemos en contacto con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, ahí en Buenos Aires. Roberto, muy buenos días, gracias por atender. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, un poco la idea es esa, que no se nos escape nada, que la nube del coronavirus nos esconda lo que no hay que esconder. Hablamos de la población carcelaria, personas en situación de encierro, privadas de su libertad, que venían padeciendo antes del coronavirus y con esta situación se agravan muchas de sus problemáticas. ¿Podés contar un poco cómo viene siendo esta cuarentena en encierro para esas personas? Mira, es muy muy crítica la situación que se vive en lugares de encierro, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en general en los lugares de encierro de la República Argentina, también por ejemplo los de Córdoba, de los que tenemos información sobre que va en el mismo sentido, digamos, ¿no? Y es muy crítica porque en general los sistemas de encierro en la provincia de Buenos Aires, y como decía recién en todo el país, están en una situación extrema de sobrepoblación y hacinamiento, y además en general con situaciones, con condiciones inhumanas de detención, en general con las cuestiones básicas no garantizadas, digo, ¿no? Cuando uno piensa en que no hay elementos de higiene, en que no hay elementos de prevención para esta epidemia, en que no hay lavandina, ¿no? Digo, no hay jabón, no hay nada, y que además los servicios de atención médica son muy deficientes, nulos en muchos de estos lugares, se da cuenta que entrar el coronavirus en cualquiera de estos lugares de encierro, la catástrofe humanitaria sería de enormes dimensiones. Entonces estamos todo el tiempo alertando y reclamando medidas excepcionales y urgentes de los poderes del Estado para que esta situación se revierta con carácter urgente, ¿no? ¿Han logrado algún tipo de acción por parte del Estado para revertir esto? Lentamente, o sea, hay hoy en la provincia de Buenos Aires, de parte del Ministerio de Justicia, hay vocación, digamos, de avanzar en descomprimir el sistema. Para nosotros todavía no alcanza con las medidas que se adoptaron. Ayer, justamente anoche, salió un fallo del Tribunal de Casación Provincial que dispone, digamos, el arresto domiciliario de personas detenidas por delitos leves que estén en alguno de los grupos vulnerables del coronavirus. Me refiero a mayores de 65 años, mujeres con sus hijos, personas que tenían patologías o enfermedades previas, como VIH, tuberculosis, neumonías, etcétera. Y bueno, y en ese sentido también se han confeccionado listados de personas en esta situación para notificar a cada uno de los juzgados para que los jueces vayan resolviendo arrestos domiciliarios. Aproximadamente unas 800 personas hasta el momento en la provincia de Buenos Aires se les ha otorgado esta figura del arresto domiciliario. Pero bueno, no alcanza, digamos, hay muchas más. Calcula que hay más de 3.000 personas enfermas con estas patologías, hay cerca de 700 personas mayores de 65 años. Sí, por ahí el impacto ha sido de estas medidas, se notan las mujeres detenidas con sus hijas, que un 30% de las mujeres detenidas han sido, se les ha concedido el arresto domiciliario. Pero bueno, se están adoptando medidas, pero todavía son insuficientes, porque vos pensás que el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires tiene una sobrepoblación del 110%, es decir, tenés 45.000 personas alojadas en 21.000 plazas. Esto implica que es ni hablar en las comisarías, donde tenés 4.000 personas alojadas en 1.000 camastros. más de un 200% de sobrepoblación. Entonces, esta situación hace que el primer requisito para enfrentar el coronavirus, que es la distancia social de metro y medio, dos, no se pueda cumplir. Es de imposible cumplimiento, porque una celda de 2x3 donde debe haber una persona, hay 3, hay 4, o en celdas de 4 personas hay 8 o 12. Así que la situación es muy crítica, por información que tenemos de otras provincias, sabemos que es similar, y por eso estamos reclamando a los poderes del Estado que se adopten esas medidas excepcionales. Mucha de esa población hacinada que mencionabas, incluso sin condena firme, ¿no? Claro, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el 50%, la mitad de la población está en prisión preventiva, es decir, bueno, todavía no hay una condena que lo declare responsable del delito que se le imputa. Esto, a nivel nacional incluso, más o menos los índices son similares, en la justicia federal es un poco más elevado, el 65% de las personas están en prisión preventiva aproximadamente, y bueno, y en las provincias tienen distintos porcentajes, pero también es muy elevado ese número, ¿no? Que bueno, vos sabés que el principio constitucional es el de la inocencia, o sea, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esa demostración tiene que ser a partir de una sentencia de un juez competente. Esto es lo que no está pasando, y esta mala práctica, digamos, del Poder Judicial, lo que ha generado es el colapso de los sistemas de encierro. Gravísimo. Mencionábamos durante estos días, tratando de analizar un poco esta situación general de aislamiento social de que nos impone la pandemia, de que no para todos es lo mismo el aislamiento. No es lo mismo si vos tenés la posibilidad de vivir en una casa con todos los servicios y comodidades como para poder alojar a tu familia de 4 o 6 personas, que una familia que vive hacinada en una barriada humilde, sin recursos, sin acceso a los servicios básicos. ¿Esas asimetrías se dan dentro de los penales también? No, dentro de los penales la situación es, digamos, de colapso extremo en todos los ámbitos. Te diría que hay muy pocos pabellones donde podríamos decir que se respeta, ¿no es cierto?, un cupo respetuoso de estándares de alojamiento establecidos por los organismos internacionales de derechos humanos. Esto prácticamente no pasa en la provincia de Buenos Aires, es decir, no tenés muchos pabellones donde se pueda mantener esta distancia. Al contrario, te diría que sobrepoblación es la regla y el hacinamiento es la regla en todos los ámbitos. Podés tener algunos pabellones. Mencionaba hoy a la mañana. Mencionaba hoy a la mañana los presos por delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que eso no los tenemos en provincia de Buenos Aires, esos están detenidos en el sistema federal. Ajá. Sí, efectivamente, en el sistema federal, aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad están en una situación mejor. Vos pensás que muchos de ellos están detenidos en Campo de Mayo, en un lugar especialmente preparado para ellos, dentro de instalaciones militares, y el resto están en el Complejo 6, en un lugar que pertenecía, o sea, donde se alojaban mujeres, y que fueron sacadas de ese lugar. Es un lugar que está en buenas condiciones, y allí se llevaron a varios de estos criminales de esa manera. Por eso, sí, ellos tienen un trato, si querés, preferencial, y diferente, digamos, al que tiene el resto de las personas detenidas, y en ese sentido, por eso nosotros incluso estamos reclamando con mucha vehemencia, estamos sacando una declaración, estimo que en el día de hoy, rechazando que se otorguen estas medidas para aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad. Es decir, por la situación diferencial que han tenido siempre, ¿no? Por la impunidad de la que gozaron toda su vida, por cómo fueron encontrando artilugios legales, políticos, para escapar de la justicia, y entonces creemos que no hay que consolidar la impunidad de los represores aprovechando este momento, digamos, ¿no? Y con respecto a los reclamos hacia al sector más amplio de la población carcelaria, esa que mencionabas, que se encontraba en condiciones de hacinamiento, me imagino que los reclamos en una situación en donde la justicia también está semi paralizada se complica muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque dejo de asumir el rol que le toca a la justicia, ha previsto guardias mínimas en juzgados, defensorías, fiscalías, así que están funcionando muy lentamente. Esto es grave, le venimos reclamando a la Corte Provincial que, bueno, adopte medidas excepcionales y urgentes, lo que responda realmente a la al momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Así que, por supuesto, se adoptan medidas de cuidado para los trabajadores, pero que esto no implique que la justicia se paralice, porque la situación es muy grave en los contextos de encierro. Y un tema que quería mencionarte, sobre lo que me preguntabas, tiene que ver también con algo que estamos en Provincia de Buenos Aires haciendo un seguimiento minucioso, importante, que es la violencia policial en el control de la cuarentena, digamos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ya hemos relevado más de 60 hechos que implican 60 personas, perdón, que han sido víctimas de situaciones de torturas o malos tratos de parte de la fuerza de seguridad en esto de controlar el cumplimiento de la cuarentena, ¿no? Y en muchos casos también, en 8 o 10 casos, se trata de menores de edad, digamos, de adolescentes que estaban en la vía pública y fueron víctimas de estas violencias de la fuerza de seguridad. Sí, eso lo venimos charlando. Sin ir más lejos, en el día de ayer hicimos una comunicación telefónica con una integrante de la APDH de San Luis a raíz de un caso en donde una chica detenida por violar la cuarentena aparece muerta en la comisaría, y como si eso no fuera tan grave, la carátula que le dan a la investigación es investigación de suicidio. Tremendo caso, si lo conozco, lo estamos nosotros también difundiendo mucho, porque es la paradoja, digamos, ¿no? En función y con la excusa del cuidado, detienen a una mujer que además venía atravesando una situación personal compleja, de mucha angustia por situaciones que ha vivido, y termina muerta en la cárcel, en la comisaría, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso no es cuidado, ese es el Estado cometiendo delitos, los funcionarios públicos cometiendo delitos, ¿no? Entonces, también esperamos que se investiguen de manera efectiva, de manera eficaz, de manera rápida y urgente este tipo de hechos, ¿no? Que son gravísimos, porque justamente, para defender la vida se toman esas medidas que terminan provocando la muerte, en este caso, de una persona joven que no tenía ninguna razonabilidad esa detención. Uh-huh. Tremendo. Roberto, te agradecemos muchísimo por el contacto, porque nos puedas contar un poco qué es lo que está sucediendo en el ámbito de las cárceles del país. El micrófono para que puedas agregar lo que necesites. Y desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Es muy importante poner en agenda, visibilizar estos temas, porque pensemos que, realmente hoy el sistema penal, nuestras cárceles, alojan a los sectores más pobres, más vulnerables de la sociedad. Es un sistema muy selectivo, que no persigue el delito complejo, que no por una decisión política, pero también porque no tiene ni siquiera los medios para hacerlo. Y quienes están detenidos en muchos casos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero creo que se replica en Argentina, son personas que cometieron delitos leves, muchos relacionados con la situación social, muchos relacionados también con el consumo de estupefacientes, con la tenencia para consumo de estupefacientes. Pensá que en la provincia de Buenos Aires hay más o menos 6.000 personas detenidas por este delito, cuando la Corte Nacional ya dijo que no debe penalizarse la tenencia simple para consumo, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente hay mucho por revisar, mucho por cambiar de este sistema que, como está funcionando, lo único que hace es consolidar el aparato represivo punitivo del Estado, ¿no? Y en estos momentos, siempre, y en estos momentos más, lo que hay que consolidar y fortalecer es el Estado social, es el Estado protectorio, ¿no? Así que en eso estamos, intentando por todos los medios que así sea. Gran laburo, Roberto. Muchísimas gracias nuevamente por el contacto y que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Ahí escuchábamos a Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, haciendo un pantallazo de lo que es la situación de las personas en situación de encierro, tanto en Buenos Aires como en el resto del país, y un poco la situación de la justicia, ¿no? ¿Se notaron las comillas cuando dije justicia? No se notaron. ¿No?

12 del mediodía, 5 minutos. Hemos liquidado casi todo el contenido material informativo que teníamos para compartir. Queda muy poquito. Venimos con buen promedio hoy. Sí, 12 y 5. Eso de. Y bueno. Y eso que hicimos dos telefónicas. Eso de tener otro compañero. Sí. Hace más ágil la cosa. Sí. Ya lo extraño, ya lo extraño. ¿Ya lo extraña? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno. Se hace querer. Sin amor yo no vivo, soy como el nido desaparecido, los recuerdos olvidados. Y a esta hora la temperatura es de 18 grados 3 décimas, sigue nubladito. Para mí hace más frío que a las 10. Acá adentro, hay que ver afuera. Sí, hay que salir a ver qué pasa. ¿Y cómo seguirán el día? ¿Dice ahí? Déjeme. No, no, no. El pronóstico extendido ya no ya le confío. No. Para mí, que el que hace el pronóstico extendido está en cuarentenada y tira cualquier fruta. Improvisa, improvisa. Estoy revisando a ver que no nos quede nada pendiente. Mientras damos tiempo también para que llegue algún mensaje. Contestando la consigna aportando algo más a todo lo que hemos conversado. Pueden decirnos lo que no les gusta también, ojo, aceptamos críticas constructivas. Sí, obviamente, obviamente, más allá de que se cae de Maduro, que casi todo, ¿no? Que estamos improvisando también. ¿Tiene algo por ahí? Parece que la gente se durmió, no sé, apagó la radio, no más nada hubo. De hace 20 minutos que no se mueve este telefonito. A ver, Facebook. Acá en Facebook nos están pidiendo el teléfono nuevo. Facebook, bien, es el 1557-6173. Ese es nuestro nuevo número, por lo menos hasta que tanto recuperemos el anterior. Y ahí podés mandar mensaje de texto, WhatsApp, podés hacerlo como hicieron ahí al Facebook de esta radio, que es El Grito. Tenés el correo electrónico, es radioelgrito@yahoo.com.ar. También tenemos un Twitter que es @radioelgrito y un Instagram que es Radio Comunitaria El Grito. Tenemos una página web también que es www.radioelgrito.com. Que si bien está en construcción, ahí te da la posibilidad de escucharnos en vivo desde cualquier lugar del planeta, siempre y cuando cuentes con servicio de conexión a internet y que además acá esté funcionando internet como corresponde. ¿Y qué más iba a decir? Y desde ahí también te podés bajar la aplicación para escucharnos por el teléfono también. Así que bueno, esas son todas las informaciones que nos quedaban pendientes. A ver, algo más. No, voy a ir a donde tengo anotades a los participantes. A ver. Por acá. Bien, una información de último momento. No tenemos posibilidad todavía de comunicarnos, pero es que han detenido aquí en Los Hornillos a dos personas que estaban bajando de una travesía por la sierra. Una de ellas integrante del equipo de Humano, ¿puede ser? Exacto, sí. Bien, estamos tratando de averiguar qué es lo que sucede, por qué las han detenido y en qué condiciones están, sobre todas las cosas, para lograr su inmediata libertad en la medida de lo posible. No tenemos mucha más data que esa. Sí. Estamos tratando de comunicarnos con la comisaría. Hay gente que se ha acercado y que no ha encontrado a nadie. Sabemos que la comisaría de Los Hornillos en realidad es una dependencia de la comisaría de Las Rosas, así que también habría que averiguar por ahí, más allá de que quienes fueron en un principio les dijeron que estaban acá. Claro, la averiguación en Las Rosas, dijeron que estarían detenidas acá, todavía no sabemos bien si es así, pareciera que no. Bien, a estar atentos, atentos con estas situaciones, que más allá de los motivos que deriven en la detención, justificados o no, no justificado o no, por lo que hemos hablado hoy y ayer, sobre todas las cosas, a cuidarnos y a hacer sentir de que no vamos a dejar pasar ni una más. Ya sé qué podemos decir mientras hacemos tiempo para que a alguien se le ocurra una consigna para mañana. Bien, dígame. Tenemos, en el día de hoy, vio que ahora todo se hace por streaming, que se le dice a una transmisión por internet a través de alguna de las redes sociales. Sí. Hoy en Instagram va a haber agroecología. Ojo, ¿es posible otro modelo productivo? ¿Quién modera? Malena Ferro del INTA de Lincoln, y lo va a estar dando Martín Zamora del INTA de Barrow. Esto es a través de el Instagram INTA-Villegas. Va a ser en vivo a las 19 horas hoy. Agroecología a gran escala. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Y otra también para difundir es de músiques, amigues de la casa. En el día de mañana va a haber música online de La Insurgencia del Caracol. ¿Qué usted? Que celebra la salida de su nuevo disco, Restos del Diluvio. Restos del Diluvio. Y vos sabés que este disco se llamaba así ya desde el año pasado. ¿Quién hubiera pensado, no? Que íbamos a estar en cuarentena. Ellos titularon a este concierto Jornada Global por la Vida, hashtag el encierro no me calla. Y va a ser a las 18 horas, ¿sí? Lo podés seguir por la cuenta. En este caso, tanto de Instagram como de Facebook, La Insurgencia del Caracol. A las 18 horas. Bien, casi me olvido de esta sección, debo reconocer. Ya me estaba despidiendo y revisando un poco el plan de vuelo que tenemos confeccionado por nuestro productor, el Pulpo Manotas. Veo cierre musical con el dúo Sures. ¿Sí? ¡Oh! ¿Cómo les va? ¿Ahí por ahí andan o no andan Ir y Jesús? Hola gente, sí, por acá estamos, acá en casa, guardados, pero como decimos, guardados, pero no quietos, siempre haciendo algo y utilizando los medios, internet y toda esta historia, que también ayornándonos, ¿no? Porque no somos expertos, bueno, en mi caso sobre todo, Iri un poco mejor seguro, pero en mi caso soy bastante inútil en esto y bueno, y estoy aprendiendo varias cosas. Negado queda más lindo. Puede ser, sí. No es falta de voluntad, por ahí problema de retención. Ay, está en todo su derecho de que no le guste esa tecnología, aunque en estos casos se vuelve más necesaria. Bueno, cuéntenme un poquitito cómo la vienen pasando, qué reflexiones han obtenido de estos tiempos en cuarentena en los que vivimos. Bueno, este, andando esta cuarentena, como nos ha pasado bastante, este tiempo de creación, utilizando este tiempo para la creación, para, bueno, encontrarse en algunos aspectos, de hablar, metiéndole pilas a la casa, metiéndole pilas al patio, y bueno, pasando lo mejor que se pueda, ¿no? Este, y bueno, sobre todo, como te digo, contacto vía internet con un montón de gente, y bueno, acompañando también a los compañeros que por ahí no la están pasando también, ¿no? Uh-huh. Este, nosotros aquí quizás estamos, este, en nuestro caso, este, un poco guardados y un poco, este, resguardados también, pero bueno, muchos compañeros que están en ciudades, con todo lo que eso implica, con todos los gastos continuos, los gastos cotidianos, y bueno, que realmente la están pasando fea. Y sin posibilidad de generar el mango, que complica. Sí. Bueno, un poco la intención es poder tenerlo. Habitualmente, en las mañanas del grito, lo que hacíamos para cerrar los programas era tratar de tener artistas en vivo. Sabemos que por el aislamiento no se puede, pero el ingenio popular trata de saltar esas barreras y lo hacemos en este caso trayéndolos a través del teléfono. Sabemos que no es el mejor medio tecnológico para transmitir música en cuanto a calidad sonora. No buscamos eso, sino simplemente de manera simbólica poder tenerlos aquí en vivo, escucharles qué les está pasando, para que no sea solamente cuando los vamos a ver a un escenario tenerlos presentes, sino nada, también acordarnos en estos momentos de que están ahí, de que tal vez sean un sector bastante complicado por esta cuarentena. Sabemos que viven del poder presentar su arte en escenarios con gente que los vea y que hasta los abrace cuando terminan, y eso no está pudiendo ser. Así que gracias por estar ahí y brindarse con su arte en esta modalidad, en esta versión cuarentena. No, bueno, gracias a ustedes, este, por esta idea que está buena de que también estemos los músicos del Valle poniendo nuestro granito de arena en la radio El Grito. Este, muchas veces, como vos decís, estando presentes en el lugar, en las peñas, en los proyectos que generan, que siempre estaremos, y bueno, ahora de este modo virtual, que bueno, ya hoy hace un rato nombraban al Nico y a la Insurgencia de Caracol, que estuvo muy bonito lo que se hizo desde el recital Son del Valle, uh-huh, en el que estuvimos participando, que fue vía Instagram. Sí. Así que fue todo un recital muy lindo, con muchos artistas de aquí que están dentro del proyecto, estamos dentro del proyecto de Son del Valle. Bueno, nos alegramos por ello. Ya están dadas las recomendaciones técnicas, que debemos agradecer a Tomás Yacachuri, que con estos días nublados tiene la posibilidad de escucharnos desde Travesía Arriba, y que ayer escuchando le surgió la necesidad de compartir algunos ahí secretitos técnicos para ver si podemos mejorar un poco la calidad de audio. Así que cuéntenos un poquitito qué es lo que nos van a ofrecer y cuando estén listos, arranquen nomás. Y bueno, se nos ocurrió con Iris, ya que no podemos salir de aquí, viajar un poco con la música, ¿no? Y viajar por nuestro país, a este lugar tan lindo como es Humahuaca, en la punta norte de nuestro país, y hacer Samba de Lozano. Bien ahí. Cuando gusten. Ok, estamos. Les escuchamos. Cielo arriba, camino a la gloria que voy a encontrar, por ese sol solar, bailar la lluvia, cargar la paz. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Dúo Sures, Iri Jesús ahí. Gracias por estar, gracias por lo que compartieron. Lo que quieran sumar, el micrófono es suyo. Bueno, yo pensaba cuando preguntabas cómo estamos viviendo la cuarentena, que es un espacio... Tenemos la posibilidad de reflexionar, ¿no? De dejarnos interpelar por esto que está pasando, de hacer introspección, de sacar algunas conclusiones que a veces el ritmo de vida no nos permite detenernos a pensar. Así que ya que es preciso quedarse en casa, y está muy bien que así sea para cuidar la salud, que es lo primero, aprovechemos este tiempo para hacer las reflexiones, para compartir con la familia, para aprender de la tecnología, que no nos queda otra. ¿Qué va a ser? No es tiempo de estar en contra de las pantallas, me parece. Y bueno, eso, de reflexionar y dejarnos interpelar por esto que está pasando como humanidad, ¿no? De esto que estamos atravesando como humanidad. Así es. Bueno, no sé si ustedes quieren que nos despidamos con una canción o si ya decimos muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Ya estamos cerrando, Iris, ya estamos más que pasado. Bueno, La intención es nada, sabemos que no es la mejor calidad de audio, es tener un poquitito de ustedes desde sus casas. Ya habrá tiempo para recitales, para tenerlos acá en vivo, en continuado, en largo, presentando varios temas. Les agradecemos muchísimo nuevamente, esperemos se encuentren bien, ya nos encontraremos en alguna peña o aquí mismo en el estudio mirándonos y abrazándonos. Que sigan muy bien y que tengan un muy buen día. Como no, con todo gusto, gracias por la comunicación. Florcita amarilla de tu sombrero. Bien, eran Iris y Jesús, integrantes del dúo Sures, desde su casa compartiendo un poco de música en vivo. Artistas de nuestro valle que pasan la cuarentena. A través del teléfono nos contactamos con ellos. Se nos fue el promedio. Estábamos terminando temprano y de repente estamos terminando más tarde que nunca. ¿Queda algún mensaje? ¿Entró algún mensaje por la mirilla? Naidas, che. Naiditas. No. Bien. ¿Alguna novedad en relación a las detenciones aquí en Hornillos? Sí, aquí no estaban para nada y parece ser que están en Dolores. Ajá. Okay, están averiguando en Dolores ahora, sí, en este momento. Están pudiendo averiguar allá, así que estamos ahí preparando los teléfonos para en cuanto confirmen que estén ahí o para insistir a ver a dónde están. Sí, repetimos, más allá de los motivos que hayan generado la detención, más o menos válidos, entendemos que por experiencia, cuando desde la policía sienten que hay gente atenta a lo que pasa con las personas que hay detenidas, no es el mismo el trato que si uno no se entera y puede pasar cualquier cosa y cuando nos enteramos ya es demasiado tarde. Así que una vez que sepamos dónde están, a presionar para que nos den información sobre ellas, que estén bien, cuidarnos entre todos. Bien, llegó a su fin una nueva emisión de No te escondas más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Mañana será otro día de radio, de programa, de análisis, de reflexión, de compartir mañana. Gracias por estar ahí, a quienes participaron. Vamos a hacer el sorteo antes que me olvide. Sí. Ya los tengo mezclades. Son 6 nomás. Tranqui pan. Del 1 al 6 usted va a elegir un número y yo acá le voy a decir cuál es, ordenado aleatoriamente, que se lleva el material de Editorial Tierra del Sur, material para reflexionar con varios autores, textos interesantísimos para reflexionar en esta cuarentena. 2. El 2. El 2 es Martín. Bien. Mire usted, ahí para Martín, ahí se va, le vamos a hacer llegar este material para que le sea más llevadera la cuarentena, para que pueda reflexionar ahí en su casa, en familia, y para que comparta seguramente. Y de golpe me parece. Quédense prendides ahí a la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, que sigue con música, con más contenidos de otros lugares de este planeta y de este hermoso valle también. Recuerden que hoy es jueves, sí. Hoy hay una nueva emisión del Arca de Noé. ¡Epa! ¡Apa! Así es, también adaptada a las circunstancias, grabada ahí dentro del Arca. Sabemos que Noé ronda los 6.000 y pico, exacto, de años, es una persona de riesgo, es un arriesgado, exacto, diría yo, más que una persona de riesgo, y debe guardarse en el arca. Y lo está cumpliendo por suerte, así que manda con paloma mensajera el programa grabado y va a sonar hoy, un programa nuevo, grabado, para, a las 20. Para disfrutar de esa música ecléctica hermosa que comparte cada jueves. Muchas así gracias, que... compañera. Gracias, nos encontramos Diego. Mañana. Hasta mañana. Hasta a ver mañana. La paciencia para esperar. ¿Cuánto se alarga esta cuarentena? Apenas se lo divisa.